Interamericana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy, milagrosamente, a horario se encienden las luces de la Feria Americana. ¿Se dio cuenta, Nati Ponce? Me doy cuenta, sí. Mire lo que está sonando. Qué lindo. Usted vio las cosas que pasan, ¿no? En la vida. Pasan muchas cosas en la vida. A esta chica la hemos conocido el miércoles pasado, ¿no? Con la visita de nuestra amiga Graciela. Graciela, ¿cuánto, Nati? Usted sabe que no me acuerdo de Zavala. Nada. Zavala. Graciela Zavala. Y se llama Belén Mosquita y es de Mosquita en el Río de la Plata. Tuvimos contacto con ella y nos prometió que para septiembre nos van a venir a visitar con toda la banda. La promesa está cumplida. Se va a cumplir, digo. Sí, se va a cumplir. Y ¿usted tiene esos temitas? ¿Viaja en el tiempo usted de noche? Sí. Que a veces dice, mañana escribí una nota. Claro, claro, me pasan esas cosas a la noche, pero bueno, estoy acá en presente y cebando mate y medio colgada. Medio colgada, me bajé del bondi, así toda llena de bártulos y como que empezamos temprano. Fue como todo muy raro hoy miércoles. Es muy raro. ¿Tiene la pauta? Porque hoy tenemos tengo unos la temas. Pauta, tengo tenemos, la pauta, primero sí. Tenemos, recordemos ante todo que somos un programa serio. Claro. Porque queremos estar a la altura de las circunstancias. Sí. Y tenemos una editorial. También. ¿No? Tenemos una editorial. Están pasando cosas gravísimas, terribles, conmovedoras y llenas de incertidumbre en el país. Sí, la verdad, raras y más allá de la incertidumbre, no sé si la palabra sería bronca o desconcierto, ¿no? Porque al escuchar a quien supuestamente dirige a el la Argentina, el presidente actual, que ya pero digo supuestamente porque es como, no sé, se enoja, nos reta y después pide perdón y es como todo medio raro, ¿no? Y yo creo que alguien, yo escuché dos buenas descripciones del primer mandatario que tenemos. La primera es que es como un novio que lo dejas y te faja. Y la segunda es que es un, que lo dijo, o sea, convengamos que Jorge Rial y Marcelo Tinelli te corran por izquierda, está muy mal. Ahí hay una falla está muy grande. Mal, claro. Pero que Rial dijo, se nota que es un nene de papá al que nunca le dijeron que no. Claro. Y de pronto 30 millones de argentinos le dicen que no y el tipo está totalmente desquiciado, desfigurado. ¿Por qué me dicen que no si yo no, hago no, todo no, bien claro. juntos? Y lo que yo quería comentar, que en la primera conferencia de prensa que dijo no me entendieron, no están a la altura del proyecto, ¿usted vio la película La Caída? No, todavía no se no, la no, vi. No, todavía no me la ha dado. Es una película donde hay una actuación genial y habla de la caída del búnker de Hitler. Sí. Y de ahí es la famosa escena esa que después ponen Hitler, recibe la cuenta en el restaurante chino, en que Hitler se desquicia, le dicen el pueblo está sufriendo, y el tipo dice el pueblo no está a la altura de mis ideas. Y yo a este señor el otro día lo escuché decir lo mismo. Qué miedo igual, ¿no? La ¿no? comparación. O sea, estar con un tipo que está loco, que ve que la cosa se le va de las manos, su primer reflejo es decir no me entendieron, los odio, me traicionaron a todo el mundo. Y después hay que convencerlo, no sé, de que no van a ser uno por uno. No van a venir a pegar a casa, el timbreo va a ser no para se darte enoje, un cachetazo. No se señor presidente. No se enoje, nosotros lo queríamos votar a usted, pero nos equivocamos de boleta. Nos obligaron. Nos obligaron porque se dobaron todo y nos dobaron también a nosotros. Y también esto venía a colación de que hace poco estuvimos en una reunión con gente de esta radio, ¿no? Que donde los conocí a todos, ¿vio? Que fui a la reunión de la radio. Me parece muy bien. Me sacaron del asilo, Nati me tramitó un servicio especial, así, me sacaron por la puerta de atrás, envuelto en una frazada, me llevaron a una fiesta. Y había ahí un jovencito anarquista que decía, en definitiva, que lo que no sirve son las urnas, lo que no sirve es votar. Y yo me salió el viejo ahí, disculpe, pero le pregunté qué edad tenía. Pues, me dijo eso 26, pasa. Claro. Y le dije, y no sabes qué feo que era no poder votar. Claro. Y el otro día, en la mesa de las elecciones, que también el fiscal estaba ahí rezongando, ¿qué? Hace 8 horas que estoy acá. Le dije, ¿sabes que hubo una época en que no se votaba? Venía el milico, se ponía acá y decía, ahora mando yo. y esto va a ser así, y esto va a ser así, y la policía o el guarda de tren tenía autoridad para molerte a palos por viajar sin boleto, por ejemplo. Y nadie te podía ofender, ¿eh? Claro. Nadie. Y de votar ni hablemos. Era caminar derecho, metete adentro y callate la boca. Hay que valorar esas cosas que a veces decimos. Ay, no, yo no voy a votar porque no me representa nadie. No, no, hay que ir a votar, hay que pensar, hay que buscar un representante y no votar con odio ni decir pavadas y todo eso. Yo no sé si la democracia es el mejor sistema, pero es el sistema que está a la altura del hombre. No podemos algo mejor que la democracia porque no somos mejores que la democracia, me parece a mí. Y lo digo como comunista, digamos, ¿no? Lo digo como tipo de izquierda, que ha sido militante inclusive, que no creo que todavía tengamos la altura espiritual o de personalidad, o llámelo usted como quiera, para organizarnos de otra manera. Claro. Que esta, que levantando la mano y votando a los gritos. Así pues, tenemos democracia, se va el gato, cuídense, parece que no hay que ponerlo nervioso, tratemos de no irritarlos, estamos todos muy angustiados porque se van hundiendo el barco, ¿no? Sí, eso era sabido igual. Y ahora es momento de, como dicen muy bien los militantes, ¿no? De no atender a ninguna provocación, ningún exabrupto y seguir trabajando despacito para que la gente se dé cuenta el sapo que le habían vendido. Válgame Dios, un gato vendiendo sapos. Mire qué zoológica está la cosa. Entonces, ahora... Hoy fue seria la editorial. Hoy sí, se pueden hacer. Vamos a despejarnos un poco con un temita. Dale. Y volvemos a lo que somos. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro. Informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed. Estábamos escuchando una rareza, un cover de Serú Girán, Por un Mundo Mejor o algo por el estilo, pues un tema así, tipo, es el Hey Jude. Total, no te van a venir a decir, no, te equivocaste, nada. Hecho por quién, a ver si hay alguna oreja fina ahí, por Moyo y David Lebón, nada menos. Moyito. Moyo. Qué bueno que está Moyo, ¿no? Aunque sea, es un viejo, pero está bueno. ¿Usted dice? Sí. Yo lo conozco desde que tocaban Mam en Palomar. ¿Y estaba Palomar. Bueno también? Era todo peludo y tocaba con los dientes. Ah, peludo no me gustaba. Pero era nuestra banda de rock and roll, digamos. Bueno, tenemos consigna, Nati Ponce. Tenemos consigna semana. Todavía no dije, oh, linda que está Nati Ponce, que se está volviendo rubia. ¿En serio? Sí, hasta que cobre y se tiña, No, no, no es que no cobre, tengo paja. La única rubia que se tiñe de morocha y azul. No me tiño de morocha, este es mi pelo. Esto sí, está decolorado, pero bueno. Decolorado porque está de rojo. Ya no sé, un quilombo tengo. Mire, tiene, yo le cuento, tiene azulito abajo, en el medio una franja de color indefinido, arriba rubio, después de todo morocho, y lo único que no tiene son canas. Bueno, por suerte. Sí, la juventud. La juventud, la juventud. Bueno, la consigna semanal, para no seguir hablando pavadas, es: ¿qué quería hacer cuando era chico y claramente no pasó? Uf, tantas cosas. Así que empezamos con Gabriela Harrison, su amiga. La sobrina de Jorge Harrison. Dice: policía, gracias al universo que no pasó. Qué bueno, ¿no? Porque por él hubiera ido bien, hubiera matado mucho. Bueno, yo lo tengo a Matt O'Donnell, que contrariamente mi amigo karateca, dice cirujano. De hecho, empecé a estudiar medicina y tuve que abandonarla por temas económicos. Ay, Matías siempre tiene, su vida es una telenovela. Fue y es mi gran pasión. Hoy en día estudio actuario, que no es actuación, ¿eh? Ah, ok. Es uno que va y actúa, pero no sé dónde. Actúa donde no hay nada. Pero hay lo gente. Cuenta así con el violincito de fondo, ¿no? Como... Me apasiona también, pero medicina es mi amor platónico. Yo le dije que podría trabajar en una clínica clandestina. Claro. Esa donde van, tipo, donde van los cacos con un tiro en la pata. No, yo dije, fui más prosaico. Ahí mío. No lo tiene que esposar ni nada, es clandestino. Es clandestino. Si se le muere, bueno, corre, tírate por la ventana. Bueno, tenemos a Mikey. Dice: tengo un video, sí, un VHS de cuando estaba en sala de 5 que decía que quería ser cocinera de bombones. Claramente ahora no cocino ni fideos sin que se me quemen. Bueno, pero todavía puede hacer el curso de bombones. Sí, igual son re fáciles. Triturás un par de galletas, le mandás dulce de leche y fue. Y claro, y si le mandás un poquito de estricnina por ahí, tenemos, qué sé yo, la Gilla Murano. Acuérdese que envenenaba con bombones. Y hay un cuento de Cortázar, sí. Circe, él se enamora de una chica muy bella, que estaba sola, y toda la familia estaba contento de que al fin tenía novio, pero era rara la chica, y un día ella le hace bombones, y él muerde un bombón y adentro encuentra media cucaracha. Bien. Era envenenadora tu más. Pero envenenado con cucaracha. No, se ve que a él, porque lo quería, se lo hizo con cucaracha. Ah, está bien. Prima Laura Bornicen dice: azafata, pero solo volé en mis sueños. Mi prima Laura, cuando era joven, era una especie de modelo italiana. Sí, y ahora voló es una los italiana sueños. Que amasa canelones. Ah, está bien, sí, está bien. Sí, pero sí. Ahí también con el violín. Pero solo volé en mis sueños. Bueno, pobrecita. Bueno, tenemos a Abel Momo, que Abel Momo estuvo acá con Despelotangos y dice: uy, Abel Momo, ese muchacho, ¿cómo anda? El que refuto, ¿está todo mejor? El tiempo. Está mejor. Bueno, por lo pronto está libre todavía, ¿no? Está libre. Ah, mire, sí, bueno, sí. A ver qué dice. Dice que quería ser corredor de motos. Bueno. Por suerte no. No como los perros. Yo tengo un perro que siempre corre atrás de las motos. Bueno. Ahí está, mirá. Es atenta al hecho, le mandamos un saludo a Tincho que está escuchando. Elvis pasa una moto y lo agarro un día. Yo le digo, dale, corre que lo alcanzaba. Un día me va a traer una pierna de motoquero. No sea así, Lencina. Mariela Karina C. Me dice que quería ser una rockstar, pero no llegó ni a la R. Ah, bien, está bien. Bueno, esa sin violines porque lo asumió. Mariela es compañera de la secundaria, pero era una gran actriz. Y escribió un libro y cría un montón de hijos y hace un montón de cosas bien, pero sí, pero no canta, eso sí. Bueno, Mario, ¿qué le vamos a hacer? Pablo Argüello dice que le mandamos un saludo, él es de Sarabanda Ravalera. Policía, menos mal que ni cerca estuve, otro más que no se arrepiente de no haber sido. Mire usted. Pero se ve que de chico algo fascina de la policía, ¿no? Sí, no sé qué, porque mi sobrino también lo saluda, ¿viste? Como que viene haciendo quilombo y va al policía, se pone en serio y le dice hola. Bueno, yo tengo a mi amigo Osvaldo Ferraro. Osvaldo Ferraro es abogado y piloto de planeadores. Sí. Personaje muy especial, ¿eh? ¿Qué quería ser? Y él pensaba que de grande se podía ser indio. Ah. Dice, me gustaba ser uno de esos que eran bravos y que usaban plumas, creo que eran los Cheroques. Yo le digo que Cheroque es una camioneta, que no hable pavada. Bueno, Janina Vicintín dice, policía de dice, policía de tránsito, menos mal que no pasó a esta altura como maneja la gente, ya estaría loca. Mire usted, ella no tiene prejuicio por no haber sido policía. Sino porque sino la gente la está loca. Hubiera tenido que laburar demasiado. Claro, claro. Bueno, siga que mis amigos, hasta ahí llegó su amor. Ah, bueno, Mónica Moraña dice, maestra jardinera y ahora no aguanto a ningún chico. Mónica Moraña. Sí. Se te extraña. Pero, bueno, está bien, era maestra jardinera y qué, ¿y ahora qué hace? No, ahora, sí. ¿A qué se dedica? ¿Se puede decir al sí, aire? Sí, trabaja en un, siendo barman. Barwoman sería, ¿no? Sí, woman, tender, pero tiene woman. Su mini empresa que va y te lleva la barra a tu... Es como una empresita que va y te lleva la barra a tu cumpleaños. Si querés ser maestra jardinera, te lleva el escabio a tu casa. Claro, una onda bueno, así. Bien. Hay caminos y caminos. Pero yo creo que no debe extrañarlo de maestra jardinera. No, sí, dijo que no se aguanta nadie. Y además tenemos a ver el curso de orientación vocacional del doctor Lencinicus. Dice Fabián Alberto López. ¿Cómo le va, López? Siéntese, póngase cómodo. Delantero de Lanús. Y López, pero ¿sabe qué pasa? Usted tiene una pierna 20 centímetros más corta, mira para el otro lado y además es de River. No, es de Lanús. Ah, es de quería Lanús. Ser de delantero de Lanús porque claramente era de Lanús y bueno, nada, soñaba eso. Yo siempre sueño que en la final del Mundial, cuando Argentina necesita un gol para clasificarse, yo estoy sacando fotos al borde de la cancha y el técnico me dice, por favor, Lencina, entre usted. ¿Ese es su sueño? Sí. Sueño y yo raro. Entro vestido así de saco y corbata, me saco el saco, lo dejo al costado, me descalzo, me arremango los pantalones, meto un golazo y la gente llora emocionada y después me retiro. Está bien, me gusta su sueño. ¿Cómo se llama el que quería ser delantero de Lanús? Fabián. Aguante Lanús, aguante Fabián. Eso, ¿ves? Soñar con ser el delantero del equipo que uno ama es un sueño que valió la pena perder. ¿Qué le vamos a hacer? Daniela González dice, quería ser dibujante, casi que lo soy. Y bueno, pero no, vamos bien. No, casi. ¿Qué edad tiene Daniela González? ¿Cuántos años tiene? Acá tenemos una data de 30, dice. Bueno, puede dibujar. Hay un ser mudo acá. Dibujar y pintar es algo que se puede hacer hasta de grande, se puede empezar en cualquier momento. No, no apague esa vela, déjela prendida, ardiendo en el fondo. Tenemos a Juli Martínez, que es de Córdoba. Le mandamos un saludo a todo Córdoba que nos está escuchando. Arqueóloga, jajaja, dice. Arqueóloga, jaja, arqueóloga. Se ríe, no sé por qué se ríe. Bueno. ¿Y ahora qué es? No sé qué es. Ahora, bueno, pero ella se soñaría ahí rebuscando, ¿no? Entre las ruinas. Es raro. Claro. Es una profesión que te tenés no, que la ¿sabe vida por te qué? Lleva porque eso. Estos chicos veían las películas de Indiana Jones. Claro. Sí, porque ella es chica, tiene 20 y pico. Y claro, 23, entonces 24. Ella soñaba con ser arqueóloga y tener sombrero, látigo, un revólver, claro. Estar metida entre tumbas egipcias y cosas nada así. Que ver. No, y nada va, que y vas a, te llevan a José Cepaz a fijarte abajo los adoquines a ver qué hay. Nada, ¿por qué tiene que poner mi pueblo como ejemplo de decadencia y no frustración? Sé, usted siempre lo nombra. Martín Willy Ponce, me suena su apellido, dice, sabio, pensador e inteligente. Eso quería hacer. ¿Ese qué es suyo? Mi tío. Bueno, tachero. Tachero. Escúcheme, los tacheros son un poco filósofos y un poco pensadores y son inteligentes porque para manejar todo el día en medio del tránsito tiene que aplicar sus cinco sentidos de manera que muy poca gente lo hace. Es verdad. Así que no se me eche abajo y escriba un libro. Andrés Mazzotto, que anduvo acá hace unas jornadas sacando fotos. El colifa, ¿no? Cualquier cosa menos lo que soy ahora, monotributista. Pensamos que se nos había metido un tipo en la radio, ¿se acuerda? Pero usted está escuchando lo que dice Andresito. Bueno. Que cualquier cosa menos lo que soy ahora, monotributista. ¿Sabe cuánto pagamos los monotributistas? ¿Cuánto? 1.200 pesos por mes. ¿Y que estamos en una categoría por debajo de la escala animal. Yo dije, claro, con razón, cuando voy a la obra social no me dan turno, no me dan silla, no me dan frasquito. Si le pago 500 pesos por mes a la obra social, claro, no existo para eso. No existe. No se queje, mijo. Rocío de Rose también, compañera Rocío de Rose. Radio Presente, sí, de Giratiempo y de Despertate Che, dice, uf, mil cosas, bailarina, patinadora, doble de riesgo, escritora, artista, hoy no sé qué soy. Y por ahí es actriz. Sí, trabaja en Res o no Res. Sí, entonces, bueno, sí, entonces puede ser cualquiera de esas cosas. ¿Vio? ¿Y usted qué quería hacer, Nati? Yo venía pensando en el colectivo que le iba a responder, yo quería ser cantante, pero cantante y famosa. Yo sí, me acuerdo sí. Que andaba cantando en inglés con un inglés. Que nada que ver. Me recuerdo encima de cómo era la canción, que no la voy a decir, me da vergüenza. Pero yo cantaba y me imaginaba cantando en un escenario, cantaba en todos lados y hacía recitales para mi hermana que era el público, ¿viste? Yo siempre la tomaba de público. Por eso te vestí esa carita, pobrecita. Así que no, quería ser cantante y famosa. ¿Podría ser usted una especie de Lali Espósito? Lola Depósito le ponemos. Sí, Lola de Piedra Buena. Del Depósito de Piedra Buena. Dice Cristian, dice veterinario y jugador de fútbol. Saludos. Así, seco. Perfecta. Son pero nos está escuchando igual. Hoy me dijo que me iba a escuchar. La semana pasada fue su primer programa que escuchó y le gustó mucho la parte de bandas de garage. Sí. ¿Recuerda de los brasileros y la birra y todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Le gustó y los colombianos. Mucho y los colombianos. Gracias, gracias por hacerme acordar. ¿No? Martín Rojas dice responsable. Se ve que es un irresponsable de aquellos. Sí, sí, y se lo deben decir todo el día. Y bueno, cambia ser responsable por ser sordo. Así nadie le dice más que es irresponsable. Porque irresponsable no es algo que se diga uno, ¿eh? ¿No? Creo que no se conjuga en primera persona. Yo soy irresponsable, ¿no, no puedo decir? No se puede decir, no, se lo dice otro siempre. Bueno, está bien. Si vos sos una irresponsable. Pero yo no creo eso. A mí me lo han dicho en todas las maneras posibles. Ay, a mí también, pero a mí no me importa. Iba a decir algo que no se puede decir al aire, pero... Feli Alfonso dice carpintero. Ey, ¿por qué no puede? Pero no, es luthierer, así que tiene una onda, ¿no? Pero por ahí en vez de hacer violines le gustaba hacer banquitos, vio que capaz. La gente más rara. Capaz que quería hacer modulares. Hay un poeta, Miguel Machado, el hermano Antonio Machado, que dice, ojalá, un poeta, pero de la poesía universal le estoy hablando, ¿no? Que decía, si antes de ser un mal poeta hubiera sido un buen torero. Claro. Y es lo mismo. Pero claro, y Feli Alfonso, antes de ser un luthier sería un carpintero. Sería, ¿no? Claro, por ahí ganaría más plata, eso sí. Claro. Lili Rocco dice, Lili modelo. Rocco, ¿tendrá algo que ver con Rocco Siegfriedi? No sé, después le preguntamos. Modelo, veterinaria, kiosquera y mamá. No sé qué es de todo eso, pero puso una carita como esas, oh, del horror. Puede ser todo eso. Sí, puede ser que una modelo que atiende animales, claro. Que una modelo que atiende animales y te vende tutuca. ¿Qué pasa? Se pone un kiosco, claro. Y entre tanto oficio, alguno la va a embarazar. Y claro. Alguno anda embarazada, seguro un mamá termina siendo. Kimei Borges dice, ¿Kimei? Veterinaria. Uh-huh. Creo que lo típico. ¿Cuánta gente, no? Que quisiera ser. ¿Pero sabe por qué? Porque le gustan los perros. No. Porque le gusta medicina, pero piensan que para veterinaria hay que estudiar menos. Dice, total, si te muere el perro, sí, estoy seguro. Yo no pasará. Esto está todo cortado por la misma tijera. Claro, dice, no, pero es como cuando yo quería tocar la guitarra, yo también quería ser guitarrista de rock. Pero me anoté a estudiar bajo. Porque dije, son dos cuerdas menos. Usted sabe. Yo le juro que esa fue mi especulación. Bueno, pero escucha a Fabiana León, que siempre me pone cosas como que hay que actuarlas, ¿no? Porque cada qué vez melena, que lo leo, ¿no? Qué lindo dice, pelo tiene esa chica. Bombera voluntaria. Ese es un trabajo de nene. Esta puso. ¡Apa! Ella habla y se contesta sola. Claro, claro. Como que de chiquita decía que quería ser bombero voluntario y le decían, es trabajo de nene. ¿Cómo se llama esta chica? Fabiana León. Fabiana, usted no sea chica, donde vea un fuego, escúpalo. Bien. Tire agua, vaya y tire agua. Me gusta ahora está consejos. Por haber. Están proponiendo hacer peleas jaula mixtas. El campeón del mundo de no sé qué categoría desafió a la campeona mujer. Ah, mire usted. Sí, sí, yo creo que ella va a ir con dos amigas y le van a poner los puntos al tipo porque son flor de vivo, ¿no? Pero bueno. Bueno, tenemos a Cori Canavese que dice: militar. Fui un día de visita al ejército con el colegio en cuarto grado y me dieron alto locro y creí que se trataba de eso. Disculpen. Bióloga marina, arqueóloga, paleontóloga, al final ninguna de las anteriores. Ella hoy es bailarina. Bueno, no se puede quejar. Además, es como la actuación en un punto desde la danza. Ella puede recorrer todos esos lugares. Por no sé si ser militar, qué sé yo. Porque le dieron locro, ¿no? La danza del soldado, qué es lo que puede... Aquellos soldaditos de plomo. Igual... Nosotros hemos perdido la ensoñación de lo que era un ejército, el ejército del pueblo, ¿no? Todos los países revolucionarios tenían un ejército del pueblo. Nosotros lo hemos perdido porque tenemos unos milicos impresentables en general. Claro, aparte de decir militares en la Argentina es como lleva, raro, ¿no? Ah, claro, lleva a las dictaduras. Hemos tenido, todas nuestras dictaduras han sido militares. Pero bueno, Javi Conde, el Conde de Presente, Javi Conde, dice... ¿Cómo le va, querido? Me debatía entre ser aviador o carpintero. No tenía absolutamente nada. Tiene absolutamente todo que ver. Yo, ¿ah, sí? A Javi Conde lo voy a llevar a la EAA en General Rodríguez, donde los muchachos eligen un árbol, lo cortan y se hacen un avión y vuelan. Ah. Es el Centro de Aviación Experimental. La tengo que llevar a las jornadas de la EAA. Por favor, quiero volar un avión de palo borracho. Después le muestro fotos. Javi Conde, no se achique, junte unos pesos, yo soy piloto de ultraliviano. Soñaba con ser aviador y finalmente soy piloto de ultraliviano. ¿Me lleva en su avión privado, Lencina? Absolutamente, abríguese, porque por es favor. Así como de cabinita abierta. Ay, qué bueno. Y hace un frío arriba. Mire, escuche esta. Chechu Balmaceda dice... Chechu Balmaceda. Azafata. Quería ser azafata. ¿Y por qué no es azafata? Tenemos a Chechu Balmaceda en el estudio y no quiere hablar. Está esperando bueno, que no. venga parte de la gente inevitable. Si quiere ser azafata y no quiere hablar, ya estamos en problemas. Sí, porque la azafata tiene que hablar todo el viaje. Claro, que él se va a parar delante del tipo y el tipo la va a mirar y ella lo con va a mirar. Con cartelitos, y el hace tipo señales. Le va a decir, claro. ¿Me quiere decir algo? Y ella se lo va a quedar mirando claro. y el hombre se va a poner nervioso finalmente. Sí, entonces no puede serlo. Puede ser azafata, Chechu Balmaceda. Igual hoy es maestra jardinera y está muy feliz, creo. ¿Sí? Está, sí, dice que sí. Bueno, Elena Freddy dice... Así, cuando hace así con la cabeza, que sí. Que sí, sí. A ver, pregúntele algo. ¿Me estás cebando mate? Dice que sí. Ah, mire, sí, movía. Eliana dice, yo quería trabajar en la NASA. No, claramente no. Bueno, ¿por qué? Puede ser portera en la NASA. Oye. Si conoce a alguien, puede trabajar en cualquier lado. Después, Marcelo Martínez, yo quiero preguntar algo, capaz que vos sabés el significado. Me puso moquero. Y son los que hacen la crema moca en las heladerías. ¿Usted dice? Sí, claro. Bueno. Es decir, la crema de café. ¿Moquero bueno, será? Qué rico la crema. O mosquetero. No, dice moquero. Pero allá en Córdoba, porque es cordobés, cuando, no sé, cuando pasa algo que es malo así, por ejemplo, no sé, cerró tal lugar, qué mocazo, ¿entendés? Es así, sí. Viene desde ese bueno, lugar. Bueno, que por favor, si estás escuchando, llamándose aclarada porque... Porque si no, no entendemos qué quiere claro, ser. Se nos complica la orientación vocacional. Gaby Cuervo dice, yo quería ser pilotos de autos de carrera, totalmente inspirado, y ahí me tiró a Jorge Froilán González, Juan Manuel Fangio, Oscar Alfredo Gálvez y Ayrton Senna. Ayrton Senna, el que se la dio contra el muro de hormigón en Brasil. Vos tirá dato. Sí, Gris Pavón dice que Gris le agradecemos a Griselda que nos hizo un bonito flyer. Ah, ella es la que nos hace los flyers. Gracias, sí. Griselda. Nati te debe una cena. Bueno, yo le cocino después. ¿Puedo ir? No. Tuve una época, tipo cuarto grado, en la que decía que iba a estudiar Derecho para ser presidenta de la nación, combativa desde chiquita. Y abajo le ponen de tal palo tal Chloe, que Chloe es su hija, y es una niña bastante combativa y con mucha conciencia y tiene escasos 7 años. ¿Quién sabe a dónde llega? A mí me pasó lo mismo, pero tenía 36 años cuando dije voy a ser abogado para ser presidente porque no me banco más esto así. Ya estás viejo, te dijeron. No, para nada. Para ¿no? No, si la gente que se recibe de abogado lo hace. Y que había que estudiar un montón. Ah, claro, por eso. De por motu propio no lo hizo, ¿no? Porque no, alguien le dijo algo. Iba bien hasta que llegué a... Obligaciones. Ah. Una que es una materia así de todo. Obligatoria. El año. Obligatoria. Es la materia, la famosa materia filtro. Oh, bueno, entonces no, no se parecía el patriarca de los pájaros, le digo, en el CBC. ¿Eh? Escuche esto: el Rasta la Carta, el negro Nico, que nos prometió la canción, todavía no lo ha subido. Así que hoy es miércoles, vamos a ver qué onda. Bueno, es un Rasta. Sí, me pasó lo mismo que a Gabriela, quería ser policía, pero de esos de película, que corren a los malos por la terraza, que salvan al bebé, que no asentan coimas y eso. O sea, un policía que no existe. No, de la brigada, tipo, vamos a estar, que yo una noche soñé que era policía de esos que corrían. Usted sueña mucho, Lencina, y se acuerda de todo. Sí, casi ¿no? siempre. Eleonora Alais, que es mi tía que está en Mar del Plata, le sí. mandamos un saludo. Hola, médica, tía. Pediatra o veterinaria. Ah, lo mismo, curar todo un lo gato, mismo. Un bicho, cualquier claro. cosa. Dani... Tal de meter el estetoscopio y de hacerle sacar la lengua. Todo lo mismo. Dani Rodríguez dice, yo quería ser actriz, bailarina, después detective. Lo último que quise antes de ser lo que soy fue veterinaria. Ella es contadora. Bueno. ¿Qué ponele, nada que ver. Sí, pero... No hay ninguna reflexión. Pero por lo menos tiene trabajo seguro. Es verdad, uh-huh. Es verdad. Ayelen García Federico dice, de nuevo llegó tarde, porque ella sabe lo que pasa, me contesta las consignas, pero el miércoles a las 10 de la noche. Ah, yo digo, ay, ya terminó, pero hoy no llegó tarde. Hay que hacer un turno noche para lo demorado. yo quería ser vedette y veterinaria. Vedette. Epa, epa. O sea, iba con las plumas a atender a los pajaritos, era medio raro eso. No, una especie de Jessica Sirio. Claro, ¿no? Así que va y le dice, saca la lengua, por favor. ¿Así al perro? ¿Y el perro te da bola? No, ¿o le tiene que agarrar la lengua? Claro. Denise Soledad dice, yo quería ser heladera. Pensaba que no existía trabajo mejor que comer helado. Una profesión astuta. ¿Y a qué llegó? Hoy es maestra jardinera. Puede llevar a tomar puede helado. Puede tomar helado, sí, sí, sí. Mariana Bounomo, perdón, tengo apellidos que no me salen. Egiptóloga, paleontóloga, maestra, azafata y actriz.

a Mark Argentina. Sin medios, sin medios comunitarios no hay democracia. Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados. Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación. Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. ...500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996... los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Y hoy en nuestra exploración del bajo fondo del arte donde germina la esencia de lo verdadero, nos hemos metido en los laboratorios del trap. Sí. Que a mucha gente la pone tan nerviosa el trap. Sí, no, a ver, a mí, por ejemplo, hablando de gente, yo soy una persona. ¿Cómo le va, Lencina? Escucho el trap y... De yeso, pensé. El otro día hablaba con mi tío, porque yo le conté, mi tío tiene 22 años recién cumplidos. Es de su misma edad. Es de mi misma edad, casi. Y hablaba con él y me dice que él escribía trap. Y empezamos a hablar de eso y yo le decía que no es que a mí me disgusta, es un sonido raro todavía para mí. Quizás vengo de otro palo, quizás todavía no me acostumbro. Y hablando, me dice que tenía unos amigos que habían grabado, porque él escribe todavía. Todavía no se lanzó a grabar y a cantar y a exhibirse. Pero sus amigos sí. Así que hoy trajimos a ellos, que los va a presentar porque nos cuesta tanto decir los nombres, que lo leímos 30 veces, ¿o no, Lencina? Sí, absolutamente. Así que no se enojen, ¿eh? No se enojen. Piensen que somos de otra generación, estamos poniendo lo mejor de nuestra voluntad. Yo creo, pero a mí sabe lo que me pasa con estos géneros, que uno primero, uno siempre dice, ahí, pero acordate de la época del rock progresivo, o se acordás de Mozart, y a mí lo que me importa es la poesía. Sí. La poesía, no la poesía escrita, que también me importa, sino la poesía como parte sustancial de todo arte. Sí. Yo creo que la poesía forma parte de la atmósfera, como el hidrógeno, el oxígeno, y los medios comerciales, la vida cotidiana, los medios de difusión, la bloquean a la poesía. Entonces empieza a emanar desde abajo hacia arriba, como el agua. Y viene de los barrios, claro. Y viene de las necesidades. Y hoy en día lo que no pueden impedir las grandes grabadoras, que antes sí, es que dos chicos se junten con una caja rítmica y se expresen y digan cosas y digan lo que les pasa en la vida. ¿Vio el video que anda dando vuelta viralizado de los niños raperos estos en el subte? Sí, sí, sí. ¿Cómo callás eso? Sí. ¿Y cómo callás lo que dicen Lil Vita y Fidel? O sea que vamos a escuchar un temita primero. Vamos a escuchar. Y después hablamos de ellos así. Dale. No quemamos el material que tenemos que tampoco están. Por favor. Escuchando a Lil Vita y Fidel, fucking Fidel. ¿Qué nos dicen? Que son de la zona de Montesur. Fidel tiene 28 años y raspea desde 2011, haciendo freestyle en competencias. Hace dos años empezó a enfocarse en hacer música, concretamente. Y tiene varios temas, pero grabados solo tres. Habla de la lucha interna que tiene uno, del amor, el odio y nada más que expresar su realidad, lo que decíamos hace un rato, ¿ves? Un ratico. Y con respecto a los nombres, dice que su nombre es Rodrigo, pero le dicen Fidel porque su apellido es Fidelbo. Ah, bien. Es como un Fidel uruguayo. Me gusta saber. Fidelbo. Me gusta saber el origen de los apodos. Su próximo proyecto es sacar un disco de 8 temas que lo quiere sacar antes de fin de año. Los otros temas los hizo con Leandro Lil Fucking Vita, que también tiene temas solistas. Fucking, ¿así? Sí. Ellos cuentan también, Lean me dijo que lo que tratan de expresar son las dificultades Y los pequeños milagros que encuentran para atravesar su realidad, ¿que los tenemos en línea? Lo tenemos en línea. Uy, a ahora Fidel. Me va a desmentir, seguro va a decir. A ver qué no, dice Fidel. Buenas tardes, Fidel. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Fidel? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por darnos el espacio, la verdad que son unos genios. Bueno, contanos un poquito así brevemente, ¿no? Porque después queremos que vengan un día, si se puede. ¿Ustedes sí, improvisan? Encantado. Sí, también hacemos claro. Freestyle, arrancamos con eso hace un par de años y bueno, después se nos dio por empezar a grabar, escribir, como hablabas lo de la poesía, ¿no? Como que después termina haciendo toda una poesía que la plasmas en una canción, ¿viste? Absolutamente, pero por ejemplo, esto yo tengo un gran amigo que tiene 11 años y está yendo al Centro Cultural Recoleta porque hay cursos de freestyle claro. y competencias. Claro. Y él sueña con eso, se ve ahí. Está buenísimo. ¿Cómo? Está buenísimo. Sí, la verdad está buenísimo. Hoy todos los chicos están creciendo más que nada con esa cultura del hip hop y que no es solo rap y trap, a la gente le gusta pintar, también pueden bailar, como que pueden abrir la mente con toda esta cultura. ¿Cómo se pasa de la improvisación al trap? Del freestyle al trap, por ejemplo, que es como un escalón musical que hay, ¿no? Y es como que cuando vino el trap, lo que estaba antes era el rap. Entonces cuando entró el trap, que es como prácticamente el mismo género, que se hizo un subgénero, digamos, dentro del rap, y la misma gente que improvisaba se le está dando por improvisar nuevas cosas, buscar nuevos rumbos, y termina todo en esto, en lo que hoy es un experimento medio raro, pero sí termina siendo como trap. ¿Y los fondos, esas cortinas sonoras, los diseñás vos? ¿Cómo? Cuando uno escucha trap, lo que hay es, que yo creo que un poquito, por ahí me equivoco, pero viene de, ese cambio empezó a partir de Eminem, ¿no? Que empezó a poner una base de rap duro, pero con unos fondos como armónicos. Sí, totalmente. Es que eso, cuando estás en un estudio y empezás a producir, empezás a escuchar música, capaz que hasta de los 60, 70, buscaste un sample, le metiste la pista y salió algo. Y eso es como la mezcla que hoy en día, hoy tenés que hacer todo. Tenés que tratar de hacer rap, trap, meterle rock, meterle soul, funk, y que quede una obra, ¿viste? O sea que las mezclas las haces vos, las mezclas sonoras. La hacemos con un productor, uno se llama David Díaz y el otro chico se llama Wizard, y ellos son los que nos producen las pistas, digamos. Nosotros hacemos la letra y metemos alguna que otra idea. Bien, y ustedes pueden, y más allá de eso, ¿ustedes pueden venir acá un día con una caja rítmica e improvisar un poquito con nosotros, con la gente? Le podemos llevar un par de pistas que tenemos e improvisar algo, que la gente nos dé letras y nosotros podemos improvisar cualquier cosa. Sí, buenísimo. Te voy a dar son como letra. Los pasadores, el pasador electrocutado. Pero podemos ser malos, tipo le ponemos un otorrino laringólogo. ¿Por qué tiene que ser mala? Sí, sea buena. Los pasadores millennial. Ahí va. Claro. Los pasadores millennial, me gusta mucho eso. Bueno, vamos a escuchar un par de temas más y ya después hacemos la cita para que nos vengan a ver directamente. Y buenísimo, les entregamos chicos. Un programa, dale. Muchísimas gracias a ustedes. No, que tengan un buen día. Buen día. Buenas noches. Chao. They fucking beat the bitch. Screw. Desde tarde hasta que arde, mucho salame, que sé que es grande, yo soy bien under, mi bitch y same, voy a pegarme, no hay quien me baje, está en mi sangre, hago que baile, hago que salte, vengo de Marte, no vengo a Marte, vengo a matarte, yo soy su padre, yeah. From the south side hasta el west side, saben mi acá, a mí me da igual, yo vengo a ganar, no me importa nada. I have no time, this is my life, friend of my ride, yeah. Dropping, dropping again, I'm the fucking best. ¿Quién te crees? Debe doler, ¿cómo lo haces? Mírame, man, que no lo ves. Es mi movie, my friend, le debe de ver. Que me lleve el game, tu bitch y lo ve. Me tiro otra vez por Insta, oh yeah. La quiere mover, let's do it, my girl. Le gusta mi flow, se viene a mi show. Me meto acción, se pone bien hot. Me tira al phone, la ubicación. Después del show, ya sabe quién soy. This is for real, for real, for real. It's not a dream, a dream, a dream. Play no lean, no lean, no lean. This is for real, for real, for real. It's not a dream, a dream, a dream. Play no lean, no lean, no lean. Yeah. AK-47 with legacy. See you later, nena. Fuck with me forever. Salud pa' mis colegas. You know what it's all about. Tú sabes cómo esto va. Me habla el guap, danos de de cheto ya quiso comprar. Estos negros se quieren matar. Todo va y viene y yo vengo a ganar. Ay, babe, va a haber amor si hay roce. Que lo que dice la gente no te conste. Si me ves, yo los banco, Nati, ¿no? ¿Usted? Me encantan. A mí me parece que la extrañeza que uno siente es el extrañamiento de esta época, justamente. Piensa que estamos hablando de gente de veintipocos años. Sí. Que está 20 y pocos, me gusta. Hiperestimulada, hiperbombardeada. O sea, no tiene que hacer un acercamiento. No tuvieron que ir a buscar hacia allá, sino que la realidad los inunda. Y bueno, y la traducción que hacen ellos de su realidad es esta, donde está todo junto. Yo no sé si voy a decir algo equivocado, pero yo siento que los adolescentes de mi época, cuando éramos adolescentes, nosotros, los que tenemos 35, 40, no estábamos tan estimulados porque todavía no estaba esto tan masivo como el internet. Que hoy en YouTube puedes encontrar cualquier cosa, puedes ver cualquier cosa y no estás regido por 5 canales de aire, por así decirlo. A nosotros en nuestra adolescencia nos pasó eso. Por supuesto, y uno bueno, escuchaba y la radio, y en la radio pasaban lo que quería pasar, claro, lo que había transado el sello grabador. No, por a eso me refiero, que estos chicos tienen una sobrecarga de estímulos que en muchos casos puede ser nociva, en muchos casos positiva, pero que finalmente lo que hacen ellos es decodificarla de este modo. Y tenemos un último tema de Fidel, solista, que se llama Oportunidad. Acá no se trata de qué quiere usted. Hace rato llegué, solo que vine después. Estoy así porque amé, ahora soy así, no puedo querer. Aunque en tu corazón me recibe quien esté, uno recibe lo que dé. Es terrible lo que hace el poder, insostenible lo que te hacen creer. Solo por ser libre puedo desaparecer, humilde y de buen parecer. Vivo suelto dentro de mi ser, vivo o muerto en mi carne y mi piel. Salta las fichas en que salte el cassette. Vuelvo a mi esquina con todo el remanente. Maniga, no me molestes. Algo me dice que hay cosas que no vuelven. Es que me llama a quererte. En el cuelgue del resuelve. En el teje de la estupidez que me cubre. No quiero verte. No quiero que restes, sino que sumes. Porque se pudre. Soy el que gruñe. Mi estabilidad pasó de cielos azules a ser una nube. Sube a las altas cumbres, frutos secos y legumbres. Lejos de todos los errores que llevan mi nombre. De ella no guardo ni los bordes. Hoy salgo al mar en bote, queriéndote encontrar, solo encuentro el horizonte. Deja que añore mis pasiones, que algo me asombre. Hasta aprender voy a errar, buscar paz cuando hay guerra, buscar guerra cuando hay paz, al buscar una oportunidad para tener muchas cuando solo necesito. Bueno, y con Fidel. Me voy rapeando. Me voy rapeando, nos vamos a ir para la tanda y después, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo? Sí, algo muy importante para mí. Tenemos visita de murga. Tenemos visita de murga, una gran murga. Una conocida murga, una murga familiar. Una murga familiar. Bueno, vamos a guardarnos la sorpresa. Vamos a guardarnos la sorpresa. No digamos nada, pero están los inevitables de flores en el próximo bloque de Feria Americana por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Ella quiere mandinga. ¿Pa qué? Pa que se le vaya lo de gringa. ¿Y él? Hay que darle un habano. ¿Pa qué? Pa que camine como hispano. Whatever. Hay que mancharle los zapatos. ¿Con qué? Con fango de la sierra. ¿Pa qué? Para arrancarle la postura. ¿De qué? De cheesecake de Inglaterra. Radio Presente. Hola, soy Miguel, me gusta mucho escribir, me gusta mucho contar historias y amo la libertad por sobre todas las cosas. Creo que lo más importante es lo que no tenemos que perder, por eso amo la libertad. Una víctima más de violencia institucional, Miguel Bru. Era un chico de otro mundo, parecía. Tenía tanta solidaridad, tan buen pibe. Ellos también creían que no les iba a pasar. Desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, hay 2.139 casos de violencia institucional a jóvenes de entre 15 y 25 años. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Presente, la voz del Ex Olimpo. Estamos aquí en Radio Presente, recorriendo los pasillos intrincados y laberínticos de la Feria Americana, y de pronto, ¿con qué nos encontramos al salir al callejón? Con una murga. Con una murga. ¿Dónde no hay una murga? Es verdad. Donde no hay una murga no hay vida, querida, se lo digo ya. ¿Así de una? Así de una. Me parece perfecto lo que está diciendo, señor Lencina. ¿Y qué murga es esta murga? ¿Qué murga es esta murga? La murga donde participo, la murga de mi corazón, la murga que tengo tatuada. ¿Dónde? Los Inevitables de Flores. A verte. No, del otro lado. Ya no sé ni dónde tengo los tatuajes. ¡Lif! Nati es bailarina insigne de Los Inevitables de Flores y estamos acá con... Chechu, que no habla. Con Chechu Balmaceda. Dijo hola, pero no se escucha. Y el Buddy Ponce, el inefable Buddy Ponce, el galán de las 100 murgas porteñas. No. Y encima... No, dice... No empiece diciendo no, Buddy, diga hola. Con el micrófono y lo se lleva un pujón y hasta la puerta. Diga hola primero. No, hola. Es la vez número 15 que vengo, esta vez, para hablar de Los Inevitables. Claro, bien. Viene así siempre haciendo soporte para hablar de cualquier cosa, sí, pero sí, hoy va a hablar... Es de lo que está. Hoy le toca hablar de él y está chúcaro. Claro, mire, hoy le entrevistamos él y está todo arisco. Claro, es cuando habla de otros está todo bien. Ahora tiene que hablar de él y está todo y mal. Y se pone timidón. Se pone timidón, bueno, sí. A ver, Buddy. ¿Qué tal? Cuéntenos sobre Los Inevitables. Cuéntenos, a mí me interesa primero, porque usted es docente. Sí, antes que nada, ¿dónde no hay murga? En Coghlan. Por ejemplo. ¿No hay murga en Coghlan? No. Oh, hay que llevar la murga a Coghlan. Acá me dicen que sí. ¿Eh? Los dueños de Coghlan, mirá. Bueno. Vamos a investigar a los dueños de Coghlan. Sí. Es verdad, claro. Qué bien Chechu, menos mal que vino. ¿Eh? La mudita sabe todo. La mudita habló para taparle la boca al otro. Claro. Usted cállese, usted cállese. Ese tipo de mudita, claro. Ese tipo de mudita que rompe las pelotas. Viste que en todas las cenas está también el que no hablan toda la noche y de pronto te dice... ¿Más postre vas a comer? Claro, así, pero si no estabas tan bien en silencio. Existen esos, ¿eh? Claro, lleno, sí, yo lleno. Tengo uno, Andresito. Que ya se hace la dije, la próxima me la paga en el momento. Bueno, Buddy Ponce, usted cuéntenos un poquito cómo es la vida de esta cosa de Clark Kent y Superman, de un docente que de pronto es murguero. Clark Kent. Claro, viste que Clark Kent se saca los lentes y, sale, y está vestido de todo color y sale volando. Él se saca el guardapolvo y de repente tiene levita. Superman es como un murguero. Claro. Un murguero, un super murguero de espacio. Ahí va. ¿No? Sí, qué sé yo, no, medio careta, muy... Háblele al micrófono. Es muy yankee, si no es para mucho ser pedir, murguero. Por favor. Es muy yankee para ser murguero. No, no, pero mire que si nos vamos a disgregar, nos disgregamos con ganas, ¿eh? Superman fue el primer superhéroe de la izquierda norteamericana, era casi del Partido Comunista Norteamericano y peleaba contra los monopolios bancarios. La izquierda. Después, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, lo reciclaron para hacerlo enemigo de Hitler. Pero Superman en principio era un héroe antiimperialista. Claro, usted lo veía de pequeñito. No, no, no, pero tuve que estudiar un poquito la vida de los superhéroes para una cosa, que esas cosas que hago yo. Claro. Y resulta que Superman era bien zurdito, del Partido Comunista Norteamericano, que no la tenía nada fácil, pero existía. Imagínese. ¿Existe? Bueno. No. Sí, obvio. ¿Ahora, hoy? Sí, sí. Mirá. Bueno, se quedó mal, viste, existe. Sí. De hecho, Lee Harvey Oswald, que fue el que mató a Kennedy, salió del Partido Comunista Norteamericano. Uf. Terminó refugiado en la Unión Soviética. O sea, todos hacen cagada los que están en el Partido Comunista Norteamericano. Según desde donde lo mire. Claro. Bueno, a ver, Buddy, cuéntenos un poquito. ¿Cómo llega a la docencia y cómo llega a la murga? A la docencia llegó por la murga. Bueno, cuente, era, vamos. Pero hable, hable, claro, hable. ¿Habla o no habla? Está al aire, hombre. Pero esto ya es de mí. Y bueno, hable usted. Sí, yo empecé a dar talleres con la murga y iba a las escuelas porque me invitaron, no me acuerdo bien cómo era, pero me habían invitado y terminé en un quinto grado a la tarde dándoles un tallercito para sacar una murga y salió esa murga. ¿Hoy cuántos años tendrá? 2005 fue la esto. ¿La que yo fui con vos? En Fuerte, y 14 en Fuerte años Apache. Ah, no, esa no fui con en vos. Fuerte Apache. O sea, 14 tienen 20 años, 20, 20 21 24 años. Tienen. Dios mío, qué viejo estoy. Y ahí, nada, me gustó ¿Le gustó la docencia? Sí, ponele. Sí, una exnovia mía me dijo que ella conocía a alguien que estaba en un normal, que si me quería anotar, y me anoté. Y soy ¿cuántos años hizo? Para estudiar, sí. Estudiando 4 años. ¿Y qué título tienes, maestro o profesor? Profesor de EGB. Uh-huh. Sí, en el normal 1, recibido. ¿Y el camino de Murguero cómo fue? El camino de Murguero empezó de grande. A los 20 me metí en las inevitables, no, en la gloriosa de Boedo. Pero era amante de los mocosos de Liniers. Yo los mocosos de Liniers. Se los digo siempre. Me enseñaron a la vuelta de mi casa y no me metía porque no. Decía, no, el año que viene, el lunes empiezo el gimnasio, ¿viste? Sí. No, pero hay una cosa, además, de arrimarse a la murga y decir, hola, yo quiero, es. Sí, el tema es que yo estaba en todos los ensayos. Es un paso que hay que dar, ¿no? Sí. Y después, bueno, me metí en La Gloriosa y ahí, bueno, seguí. ¿Y cómo llega a Los Inevitables o cómo se forman Los Inevitables? No, yo entré en Los Inevitables cuando ya tenían 5 años, estaban cumpliendo 6 en ese corso que yo empecé bailando, el cumpleaños número 6. Uh-huh. Yo venía de Los Piantados del Arrabal, de acá del Parque Avellaneda. Me había ido y nada, yo había hablado con Guada, que ya estudiaba conmigo en el profesorado. Y Guada, una histórica, de la primera época como Chechu. Y me dijo, ay, venite para acá, para la murga, venite un día, venite a ver un ensayo. Y fui a ver uno de los ensayos y después me quedé. Y ya empecé con todo. Del año 2010. ¿Y empezó a componer enseguida? Cuando entré, sí, me acuerdo que el segundo ensayo, Martín Di Napoli, que era el director, preguntó si alguien quería participar de la mesa de escritura, que era los sábados, y yo levanté la mano. Y después me dijo que él lo hizo a propósito, porque sabía que yo escribía. Ajá, mire, te quedó. Eso me lo contó. ¿Nos trajo algún tema escrito por usted? No, ahora no, pero... Y creo que de estos de que está acá sí hay uno. Y bueno, vamos dos, a escuchar hay un uno, tema. Dos. ¿Tenemos los temas para escucharlo? Tiene los temas ahí, la Lechu. Pone cara de que sí. ¿Cuál de todos, dice Lechu? Y uno que escribí yo es la retirada del 2012. Sí. Siempre te espero. Siempre te espero, está escrito ahí en el 12, canción de retirada. 12, canción de retirada, Lechu. Todo en vivo, esto es en vivo. Les regalamos 1000 sonrisas, 1000 almas borrachas de fiesta, y en cada salto va mi vida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retornes murga se vestirá con luz de estrella. Con esta canción se marcha el murgón, entregando el corazón. Siempre te espero, nuestro destino nos separa un año entero, y en poco tiempo le das fin a lo que veo. Es oficio del murguero y así es la murga, principio y fin de una despedida absurda, bailando al ritmo de una verba tan aguda. Sos mi vida, ya no hay dudas y quiero verte. Sos mi presente y mi futuro hasta la muerte. Sos elocuente, sos vulgar e irremediable. Sos mi amor inevitable. Se hace un nudo en la garganta, brazos en alto y mi sombra se agiganta. En pos de tu elegancia, el colorido, sos mi capricho. puso desde la cuna mi abrigo. Febrero quiso ser el único testigo de este berretín tan bicho. Se agrieta el suelo, es tan profundo nuestro mundo, nuestro vuelo. Está emocionada Nati Ponce porque recuerda sus juveniles años cuando empezó a salir, ¿no? A revolear la lentejuela. Tengo miedo de quebrarme, no quiero hablar por eso. Pero... porque acá tenemos a los hermanos Ponce, sí. Dos de los hermanos Ponce. Ya está, ya me quebré. ¿Cómo llegó a la murga Nati Ponce? ¿Cómo llegué a la murga? Bastante parecido a lo que le pasó al Buddy Ponce. ¿Qué? Que... sí, lo debía estar siguiendo, pobre no, Buddy. No, no, no. La típica hermana menor que sí, se bueno, igual lo seguía a todos lados y él en una época me odiaba porque yo iba a bailar con él y me entraba de la mano con los amigos para... porque yo era mayores, ¿viste? Entonces decía todos los días tenía un novio nuevo. Pero bueno, sacando eso. No, no. Yo quisiera que vieran la cara del Buddy. Indignado. En este momento. Que no recordaba eso. Claro. ¿No te acordás en The Love? Que yo no, entraba ahora a sí, ahora me acordé. Ah, bueno. Bueno, no, estábamos hablando de la murga. También yo vivía en la misma casa que el señor. Es como tener a Chucky de hermana, ¿no? Y ensayaban también los mocosos de Liniers, que fueron nuestra escuela, digamos, de murga. ¿Y él iba a la murga? No, no, yo iba por mi cuenta porque tenía por mi lado mis amigos y siempre me decían, Nati, ¿cuándo vas a entrar? Nati, ¿cuándo vas a entrar? El año que viene, lo mismo que le decía a él, y nunca jamás entré. Y bueno, nada, la Gloriosa de Boedo entré por un noviecito, vamos a decir la verdad. Me animé a entrar a una murga por él, pero después él fue historia y quedé claro. Murguera. Pasé por la Gloriosa, bailé en Los Mocosos. ¿Bailó en Los Mocosos? Bailé en Los Mocosos de Liniers, sí. Eso es una institución directamente. Sí, sí, sí. Por ustedes, yo creo que en el año 87 conocí a Los Mocosos de Liniers, que hacíamos una obra de teatro en Liniers, y ellos vinieron como invitados. Sí. Y yo ya me acuerdo que ahí me enamoré de Los Mocosos bueno, de Liniers. Bueno, ahí no estaba yo. Una murga grosa, ¿no? Son... el 53. Claro. Y bueno, y después sí, él entró por WADA a Los Inevitables y yo en el mismo año lo fui a ver a esa salida que él bailó y dije, quiero entrar y bueno, nada. Ese fue un camino de ida porque no, nada, ya está tatuado Leaf en mi cuerpo y va a ser para siempre. Que iba a decir otra cosa. En mi cuerpo va a ser para siempre mi murga. Y dígame una cosa, ustedes dos, los hermanos. Sí. ¿Les gusta bailar juntos? ¿Se cruzan en la noche me así en el corso? ¿Usted cuando se cruza con su hermano, siente algo? No, yo no le digo nada, él se lo digo siempre, siempre los, escrito. Miran los ojos de Nati Ponce, parecen dos lagos azules no y todos este acuosos y llenos de pescaditos. Yo siempre se lo digo. Y el Vali se emociona mirando para abajo. Bueno, vos parece Tinelli. Claro. Poné una musiquita de violines, algo claro. De eso, pero y no, con yo los siempre sé. ¿Estás llorando, Nati? Sí, déjame de joder, me voy a ir. Yo siempre se lo digo por Facebook porque no... está mojando el celular. Bueno, yo siempre se lo digo por Facebook porque no quiero que pase esto y menos al aire, pero sí, no sería lo mismo bailar murga sin mi hermano. Listo, mire, ya está, sigan con la nota. Qué lindo que son. Bueno, basta. Qué lindo momento. Los hermanos que bailan. Dale. Y Chechu se tanto ríe. Tanto que se peleaban cuando era chico. Chechu está tentada, no Nati le importa ya... nada. Bueno, Nati, pare un poco de llorar que parece la Virgen Dolorosa. Ya, tírenle un balde de agua a esta chica, sáquenla, háganla tomar aire un poco. Se nos fue el carajo todo. Nati, cacheteala. Hablen de Los Inevitables de Flores. Bueno, cuéntenos cómo compone, Badi, así cambiemos de tema a ver si se calma un poco esta mujer. ¿Cómo, la murga como compone hoy? Sí, a ver, hoy en día. Ya hace unos años que venimos implementando algo que lo reelaboramos y está funcionando, que es un grupo de escritura en el que a principio de año, a principio de nuestro año, que sería las reuniones de mayo, ponele, la miro a Chechu mientras. Sí, la estamos... Chechu sopla desde allá y yo controlo que Nati no se desmaye arriba de algo. Nos juntamos a proponer temas, en general con toda la murga, a ver qué se podría hacer. Y después se junta todo ese material de lo que se quiere hablar y de cuál sería nuestro personaje que guía el espectáculo, porque nosotros tenemos un espectáculo con hilo conductor y por lo general hay un personaje que guía la trama, digamos, y el escenario que le hace como la participación. Eso está bueno contarlo un poquito, porque la gente que no es... adicta al corso, digamos, pasa así lejos y ve que pasan unos bailando. Pero si usted se queda, señora, señor, que está ahí con esa cara, y mira desde el principio, va a ver que cada murga cuenta una pequeña historia. Y la cuenta con todo tipo de matices y con un hilo narrativo, y está empujada en canciones, y hay un personaje y todo. Cuéntenos un poquito cómo se arma, porque usted es compositor, además. Además de bailarín, es compositor, pero estoy hablando de puestista, no que compone un tema, sino que hace toda y el argumento de una murga tiene que ver con lo poético, lo ideológico, con el barrio. Hay un montón de cosas que se juegan. ¿Qué las hace el Badi, por ejemplo? Así, con esa cara que uno le ve. Sí, pero somos un grupo igual. No lo hago yo solo. Cuéntenos cómo se hace. Bueno, nos juntamos, tiramos estos personajes, esta historia, y empezamos a hacer lo que sería la estructura de nuestro espectáculo, que es con esto, con las cancioncitas que tenemos contando la historia, porque de hace un tiempo decidimos que en vez de actuar tanto o tanto diálogo, poder poner canciones y para hacer más dinámica la murga, nos resultó, esto lo cuento porque nos resultó bien. Funcionó. Y después hay canciones que son las que tienen todas las murgas como base para poder salir de un espectáculo, que son la presentación, la crítica. Claro, hay una estructura fija. Claro, la crítica, el homenaje y la canción de retirada. Después están las glosas de presentación y de retirada, que también las tenemos. Hace poco su hermana se peleó acá con un anarquista de la murga que decía que la estructura no sabe cómo sacó las uñas la doña acá. Refuto, dije, en el medio del aire, no me importó nada. La siguiente pregunta que le voy a hacer es que nos elija una canción y que nos cuente por qué le gusta o por qué prefiere esa canción. Y mientras tanto le voy a preguntar a Nati. ¿Qué va a ser? ¿Está mejor, Nati? Sí, no empiece. Bueno, dígame, Nati. Sí. ¿Se imagina algún día bailando en una murga con su propio hijo o hija? No voy a tener hijos. Ya bailo con mis sobrinos y también lloro. ¿Sí? Sí, yo lloro por todo. Cuéntenos qué siente cuando ve venir a su sobrino. No, bueno, yo. Bajo la luna. El sol le brilla las pupilas a los niños. Claro. Y le dicen, tía, gracias por traerme. No, escúchame. Te puedo contar en un momento que lloré, que fue. Creo que fue. No me acuerdo qué barrio. Que hay un Coto en la esquina. Cuando le robaron el dulce de leche de Coto. Yo estaba ahí. Balvanera. Bueno, en Balvanera resulta que ese día vino mi sobrino más grande, Leo, que baila desde chiquito, que medio que en el medio, viste, cuando se empiezan a hacer grandes les da vergüenza y qué sé yo. Y Mateo, que le encanta la murga, vinieron los dos en Balvanera, se acoplaron, se pusieron a bailar y estaban los dos conmigo de la mano y fue como un momento que me estalló la vida. Y me puse a llorar, pero nadie lo vio tampoco, ¿eh? Epifánico se llama. Cuando todo. Usted sabe que los orientales están años para conseguir un momento así. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, dicen yo lo conseguí en Balvanera. Cuando todo coincide y se sienta la presencia y la vibración de Buda en el universo. Mira. Cuando uno siente que todo coincidió, todo está ahí. Usted, la murga, la luz que había, seguro el olor por ahí. Mi familia piñada, de afuera. Justo llovió un choripán. Le cayó la mano. Le pegó en la frente y lo agarró. Abrió la boca. Le dijo, uy, justo. Agarró un choripán. Y dijo, fue como que, ¡wow! Y se dio viajó, todo para, claro. Viajó la Nati Ponce. Y se encontró 20 pesos en el piso. Claro. Igual no hice nada con 20 pesos, pero sí, me emocionó. Se encontró 20 pesos en el piso. Y se dio todo bien. Se compró una Levité en aquel momento. Claro. Ahora no sé nada con 20 pesos, pero bueno, no importa. Pero sí, se dio ese momento hermoso. Qué bueno. Bueno, vamos a ver el tema que nos eligió para que lo pase Lechu. A ver, despierten a Lechu. Ahí está, Lechu. Acá está como Crítica 2011, que es la de El Taz el Cucu, que la canta, en este caso, el Tano. Y esa crítica fue la primera vez que escribí una crítica y la escribí con Martín. O sea, la escribimos juntos. Y es muy contemporáneo lo que dice también. Sí. Bueno. ¿La podemos escuchar? Sí. Vamos con Crítica 2011. ¿Qué hace, Richard? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo fue el viaje en La Pava? Bien, un poco turbulencia, viste, movidas raras. Sí, viste, La Pava está gallada, la tengo mandada a lustrar. Bueno, no me vas a preguntar quién soy, ¿no? Sí, te pregunto quién sos, pero no, ¿cómo te dicen en el barrio, mejor dicho? Mi nombre es Ernesto Aristóbulo Armando Pepe. ¿Sabes cómo me dicen? No. Pepe. ¿Pero qué venís a hacer acá, chabón? Y tengo a presentar una campaña, ¿no? ¿Vos querías seguridad? Viniste justo, porque acá tenés mucha gente que te está escuchando. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Rock and Pro? Dice algo así, mirá. Es rock and pro, pero lo hacemos cumbia para que la gente de bajo recurso lo entienda, ¿entendéis? Entiendo. Esto dice algo así. A vos te hablo que sos pobre porque no tenés un cobre y sufrís la marginalidad. Olvídate de tus males, yo te doy las credenciales para entrar en la modernidad. Por tres cuartos de tu sueldo, entregando los afectos o también por un plan trabajar. Te sacamos de la roña como aves de carroña, bienvenido a la sociedad. Este es el cucú. Si estás solo y tu familia no te viene nunca a visitar, yo te doy las soluciones para que tus emociones no se vayan nunca a jubilar. Cancelando los remedios, los abrigos, el puchero, cualquier otra frivolidad. Más que amigos somos hermanos de la vez que te curamos o de cualquier otra enfermedad. Este es el cucú. Tienes cara de forro, te invade la infelicidad. Repartiendo muchos planes, aportamos como nadie a acabar con la desigualdad. ¿Qué importa si privatizo? El turco también lo hizo, acá nadie se puede quejar. Con tu empresa es eficiente, hasta un medio independiente, el Estado no se va a salvar. Este es el cucú. Soberano, mi propuesta no es en vano, pues sugiero una universidad que parezca la de Harvard con un shopping en las aulas, por supuesto tendrás que pagar. Y si no se siente seguro y del miedo queda duro por malandras que han de molestar, con la metropolitana, un rifle y una picana, ya sus miedos serán de olvidar. Este es el cucú. Decir que cuando lo escucho en casa, porque lo escucho, lo tengo en Spotify, me pongo a hacer la coreografía. ¿Y cómo es la coreografía? No, puedo hacer. Estamos en radio, ¿no se ve? Claro, no se ve. No, pero me la puede contar, muevo la cadera para acá, la pata para allá, levanto, pego, doy la vuelta, salto, hago el salto. No da a contarla, pero me pongo a hacer la coreografía. Bueno. ¿Cómo se hacen las coreografías? ¿Quién define las coreografías? No, y en el grupo, por ejemplo, el sábado pasado estuvimos haciendo lo que se llama el bloque, que teníamos que cambiar todo, música y todo, y con el bombista... Y nosotros empezamos a hacer pasos y nada, puede quedar esto, puede quedar aquello, eso está mal, mucho piso y así salen las coreografías. Ajá. No me salía. Las coreografías. No, digo mal o está bien, como sea. Y hay una escuelita dentro de cada murga, ¿no? O sea, si uno va y dice, quiero estar en la murga, ¿qué le dicen? ¿Qué querés, bailar, tocar, qué sabes hacer? ¿Cómo es la cosa? No, en realidad yo creo que digo para la gente que por ahí ve la murga y no sabe cómo acercarse a esos... que están ahí en la plaza a las 12 de la noche, y dice, ¿cómo voy a pedirles? ¿Qué le digo? No, pero yo creo que cada uno va con las ganas. Por ejemplo, yo tengo un vecino que me dijo, tengo ganas de tocar, y fue, y el sábado pasado le estuvieron enseñando a tocar el bombo de cero, eso es sí, admirable. Vino a tocarnos. Vino a tocar, no, a tocar el bombo, vamos a ser más precisos. No, para que tocar. No sí. Vino a tocar el bombo con platillo, y bueno, Aye le estuvo ahí... enseñando de cero, así. Ajá. Que y es así, viste, viene, quiero bailar y bueno, se le enseña a bailar y no sé, que ahí puedes hacer lo que te gusta, más o menos lo que le gusta, salvo que uno diga quiero ser cantante o presentador, ¿no? Pero ahí tiene que esperar, es como en las comisarías que y se eso compra. También es que en cada murga es distinto, en cada murga hay... En cada murga, ¿qué hace Gesto? O descubrís un chingo, por ejemplo. Claro, el chingo hace menos años que está en la murga. Entró el mismo año porque no había quien subiera, lo subieron. Y quedó, es un crack. Y es un crack. Sí, claro. Fue el que la murga pasó al último. Martín se llamaba. No, que yo plazo conocí. Para Martín. En realidad, Martín, que es Martín González Cornejo. Sí, el flaco alto, serio. Él sigue estando, sí. Ah, ¿sigue sí, estando? Sí, sí, pero lo que pasa es que Martín en un momento se fue y al chingo le dijeron, subí. Y al final subió y fue maravilloso. O sea, no se equivocaron. Mira usted, subido, bueno, chingo, no te la crees tampoco. ¿Y Semilla todavía está? Sí, Semilla, sí. Semilla, aunque sí. No lo veamos. Es el Larry, de los inevitables. Sí, está operado Semilla, le mandamos un abrazo. ¿De qué lo operaron? Se operó la cara. Sabes que sé que le tienen que sacar los puntos, pero me hiciste una pregunta incómoda. No sé de qué lo operaron. Creo que tuvo una cesárea, algo. Que te mejore, Semilla. Y vuelva pronto. Otro tema, Lijanos. Badi. Hubo otro tema. Y ese año fue muy grosso en temas de espectáculo. Y aparte, porque en 13 años. Y ya estábamos haciendo el espectáculo. Presentación 2011. Muy buena. Antes le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama cuando usted toma la música de un tema conocido y le cambia la letra? Astracanada. ¿Cómo? Astracanada. ¿Astracanada sin H? Sí, sin H. Porque una de las cosas que yo quiero decir de los inevitables es que de las murgas que tienen mejor esas tracanadas de todas las que he escuchado, que ya llevo escuchadas unas cuantas, sí, usted vio que sí. Yo soy casi murgólogo ya. Usted ya es murgólogo. Porque hace poco escuché un disco de murga y pasa algo, hay un equilibrio. Cuando una canción es inmortal, qué sé yo, el día que me quieras, hay un equilibrio entre la música y la letra. Vos le cambiás la letra y por ahí no queda buena. Porque hay algunas que son así, que vos escuchás una un matrimonio. Música de Bajo los Puentes de París con una letra que habla bajo los puentes de París, tengo ganas de hacer pis y no quedó tan buena. Pero las de ustedes sí. Nosotros lo hicimos con los VGs el año pasado. Claro, aparte se lanzan así. Entonces, a mí, por ejemplo, yo como toda persona de bien, como toda persona que trata de pisar sobre la tierra, tener un futuro, un destino, analizar y crecer, odio a Chano. ¿No? Nosotros tenemos una de Chano. Y ustedes tienen una de Chano que yo dije, uy, qué buen tema ese. Y tú me dijo, el de Chano. Y dije, ah, me cagaron. Pero aparte fue a propósito. Claro. Para, porque hablaba de Buenos Aires y era re pro el chabón. Entonces sí, nosotros sí, estábamos sí. en esa el anti Chano. Claro. Dijeron, bueno, ¿y ahora qué canción vamos a escuchar? La presentación 2011, que es con la música de Aladdin de Disney. Bien, hermosa. Bien. ¿La letra suya? No, la letra es de Martín Di Napoli. Ah, ok. Vengo yo del lugar donde llueve una mar y no se viaja para volver, donde cortar la calle es pecado mortal y se revuelve para comer. Cuando llegue febrero y su olor bacanal, solo algunos se quejarán del momento añorado que todos sabrán de una fiesta que está por brotar. Se despierta una voz. Inevitables tiene más de una capa de significado, ¿no? Quiero es bailar. Bueno, baile. Déjeme bailar. Siempre que llora, después baila usted. Sí. Ah, bueno. ¿Quiere que le haga llorar otra vez? No, por favor. Piensen en encontrarse en la murga con su hermano en la noche. ¡Basta! Comerle chorizo. Es fácil. Y le empieza a llorar sola. Bueno, basta. Y lo ve venir con su traje. Este año, los Inevitables de Flores cumplimos 15 años, Lencina. Dame joda. ¿En serio? Como murga. No, que como de murga, está bien, no listo, los no, personajes. La niña no. Bonita, mire, nada menos, habiendo dos acá. Tres, así le contamos al hecho. No la vamos a dejar afuera, el piropo. Qué fresco. Qué fresco está, ¿no? Sí, 15 años. Bueno, ¿y cómo años, lo festejan? 15 años. ¿15 años hace ya? 15 años hace ya. Nosotros estamos hace 10. ¿Hay generaciones ya crecidas dentro de la murga? ¿Hay alguno que haya empezado de niñito y ahora muy, muy fértil esta murga. Sí, sí, sí. Muchos que cuando entramos que nosotros... Son como los gatos, diría el turco. Parece que se pelean, pero se están reproduciendo. No, no, pero bueno, eso es en todo grupo humano, pero digo... No, en todo grupo humano no. Casi todos. Casi cuando entramos todos, nosotros eran todos adolescentes, los que hoy día... se unieron y están casados, tienen hijos y ya hay inevitables pequeñitos de esa generación. Inevitablitos. Inevitablitos, sí. Y están bailando ahí. Y están bailando ahí, sí, muy bien. ¿Y usted a qué edad entró? Y yo tenía, me hace pensar mucho. Yo tenía 28. Y bueno, yo tenía 26. 26. ¿Y esto fue hace cuánto? Mucho. Ah, tengo 34, ya se lo dije, hombre. No, no, yo tenía 26. Si yo bueno, cuando... entonces yo ¿tiene tenía 36 ustedes? Tengo... Se le cayeron dos. No, tengo 34, este año cumplo 35. Ah, pero en breve. Dije mal yo, 26 tenía yo. ¿Yo? Y ella 20. Claro, en esa época usted era mayor, ahora pasó a ser claro. Raro, claro. Se ahora ve que dentro de la casa hay un rulo temporal ahí donde te metes y salís cambiado. Claro. Bueno, entonces, los festejos de los 15 años, ¿en qué consisten? ¿En qué consisten los festejos de los 15 años? Nosotros queremos, estamos potencialmente para hacer un corso, supuestamente. Le decimos supuestamente porque todavía estamos ahí medio verde, pero es la idea, hacer el corso de los 15 años. Bueno, verde y amarillo es el color de... Y el espectáculo está referido a eso, a la fiesta, pero en el medio hay un problema. No se puede festejar, pero no lo vamos a decir. No, no, no. Y aparte no se va a presentar en octubre. ¿Esta chica de qué murga es? ¿Cómo que no? En octubre no es el espectáculo. No, en octubre es el corso. Ah, claro, bien. Es el perfecto. Corso de los inevitables. Claro. Y los festejos se harán a partir de febrero. Claro. Y sí, el espectáculo nuevo es referido a los festejos. A los festejos. ¿A los festejos de los 15 años? Sí. ¿Y van a hacer así todo como un revival desde los primeros pasos? No, eso fue temática. En el 2010. Ya está, ya pasó, viejo. Eso ya pasó y usted no estaba, Valencina. Van a hacer una proyección a futuro. Claro. ¿No? Usted no estaba. La murga de las galaxias. La murga de las galaxias, claro. Les tiro la idea, a mí que, no le cobran, hecho, no me deben nada. Estamos pensando en alquilar un helicóptero y entrar en todos los corsos cayendo una soga. Está bueno eso. Entramos así, sí. No desfilamos. Es genial, con la escalarita naranja, verde y blanco. Sí, sí. Cuidado cuando ponerse el helicóptero. Mire que el helicóptero se enreda fácil, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ¿no? El helicóptero. Tenemos que tener cuidado. Claro, claro. Se te enreda el helicóptero y le cae no, encima estamos, la gente. Estamos yendo a clases, todo. Bueno, ¿y qué más tenemos entonces? ¿Otra canción? Digo, ¿ustedes son los dueños de casa? Ah, ¿somos los dueños de casa? ¿Quiere que yo le pregunte? Pregúntele a, dígame, Nati, al invitado. Dígame, ¿qué siente usted? No empiece, no empiece. ¿Cuál es la temática? A ver, ¿en qué influye en el movimiento de la murga todo esto que está pasando a nivel social, por ejemplo? En todo. La murga es básicamente social. Y estos últimos años, si vos te fijás las letras y los temas, tienen todos que ver con el antimacrismo. Por ajá. Lo menos nosotros, como no somos murga partidaria, no le cantamos a nadie, pero sí cantamos en contra de... Y nos pusimos de acuerdo para estar en contra de Macri, por supuesto. Bueno, a ver. El principal enemigo. Ahora, Macri es fácil para estar en contra. Cualquiera podría estar en contra sí, de Macri. Sí, el macrismo, la derecha. Verle la cara. Ahora, si tuviéramos un gobierno populista, ¿ustedes serían críticos también? Lo fuimos. O sea, la murga viene de la tradición anarca del carnaval. Sí, pero oposición. No criticar por criticar. También está bueno agradecer y decir las cosas buenas que te parecen. Y lo que hay que corregir en todo caso. Sí. Pero hemos sido críticos y de hecho nos ha traído algún que otro problema, algún espectáculo estos últimos años por ambigüedad que dentro de la murga también, y está bueno que pase eso, trajo discusiones por fuera de la murga y dentro de la murga. Y después hubo veces que la gente en otros espectáculos en el que estábamos más todos de acuerdo los integrantes, el público se enojaba y a mí me gusta cuando se enoja el público. Pero no con la murga, se enoja con el tema, quiere decir que le estás prestando atención, estás generando claro, claro. Un pensamiento, una crítica. Si vos generás una crítica, está re bien la murga, porque la murga es eso, se planta en la calle a decir. ¿A qué se opone la murga? ¿Contra qué protesta la murga? Y contra los gobiernos opresores, por ejemplo, o contra lo que el pueblo... no, por ejemplo, yo no voy a salir a decir de las medidas económicas que se han tomado, no lo entiendo, no sé, pero sí... la economía nos pega cuando vas a comprar y no tenés, no te alcanza, y o hay cosas para unos sí o para otros no. Entonces eso tiene nombre y la murga lo dice de una manera y lo puede decir de manera coloquial o también con buenas palabras, porque la murga es estudiosa también. Y dígame una cosa, al margen de las internas y las peleas, ¿a usted le ha brindado en su vida un espacio de contención? ¿La murga encontró su lugar en la murga, un lugar que no podría estar en otra parte? Sí, obvio. De hecho, la murga te abre la puerta para mostrarte lo que sabes hacer y no sabías que sí, que sabías. Y te da la ¿cómo es? Te abre la puerta porque después vos podés seguir desarrollándote en otras cosas. Mismo la docencia, yo, o haber ido a cursos de dramaturgia porque me gustaba esto de escribir y darme cuenta que yo podía escribir y puedo escribir todo el tiempo si quiero, después eso uno se da cuenta, pero acá tiene un sentido diferente y lo haces para tu murga y después se canta en tu murga y eso está buenísimo. Y la última mía, por lo menos, hace unos años, digo, hablando de la murga en general, ¿no? Para que un poquito acercar, llevar agua para el molino propio. Yo hace unos años trabajaba como ayudante de menorísimo rango, pero en un grupo de recuperación de adicciones agudas, de adicciones bravas. Y me acuerdo que en algún momento dije, ¿y la murga? Y el coordinador me dijo, la murga es salud. Dice, la murga es lo mejor que nos puede pasar en los barrios donde nosotros trabajamos. Dijo, porque le da al pibe esta cosa de libertad, de creación, de encontrar un personaje y salir de sí mismo y poder verse de afuera, de intercambiar con otros. ¿Usted piensa que es así? Cuénteme un poquito de eso. Sí. ¿Se puede usar la murga para...? Digo porque, o sea, el tema de las adicciones duras, estamos hablando de paco, cocaína, estamos hablando del pibe que se fuma un porro. Este es un tema a trabajar socialmente. Y la murga yo creo que es una puerta importante ahí. La murga es es como una... la llave de la creatividad, que puede ser un montón de cosas. Jugar a los dados también. Lo que pasa es que hay que encontrarle la vuelta. Pero la murga tiene muchas cosas de eso. Pero lo que yo digo a partir de eso es que la murga no es un rescatadero, por ejemplo. O sea, la murga le puede dar la posibilidad a quien quiera ingresar de poder desarrollar su creatividad y hacer cosas por diferentes lugares y hacer dar cuenta a esa persona que puede hacer estas cosas que están buenísimas y que además... mínimamente te hacen descansar de pensar en otras. Entonces, si te das cuenta de eso, está buenísimo, pero no es que la murga, en nuestro caso, por ejemplo, se planta en la rotonda a ver si llega alguien para rescatar. No, y además hay que necesita una capacitación. Obvio, no, claro, por supuesto. Si la murga se utiliza para eso en un ámbito, como por ejemplo, no sé, un lugar, una granja, por ejemplo, claro. Institución, y hay que hacer, me parece genial, pero como se puede hacer un montón de cosas, proyectos con teatro, proyectos con, no sé, ajedrez, pero digo, la murga tendría mil aristas para que esa persona pueda centrar su cabeza en eso, y porque dígame, nos pasa a todos. Esa murga que allá va, bajo el cielo de carnaval, pegados al calor y prendidos de las estrellas, la murga, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Uf, qué profunda está. ¿A dónde va? Se va al barrio siempre, a la calle. Siempre, nunca. Puede ir a un teatro, puede ir a un club, puede ir a crecer por todos lados, pero siempre va a volver a la calle. ¿Y en el tiempo? La murga, porque la murga viene del pasado. Sí, la murga es una... ¿Podemos decir que tiene un futuro sin límite? Sí, porque según como la sociedad vaya cambiando, la murga va con la sociedad. La murga se transforma todo el tiempo. O sea, que tener un futuro sin límites tiene que ver con tener bien agarradas las raíces también. Sí, puede ser. Y algo de eso hay en la murga, ¿no? ¿Ha habido algún cambio musical importante que usted haya notado en su vida de murguero? Digo, como pasar de la murga a la milonga, cómo se incorporaron los ritmos. Esto lo pregunto por pura curiosidad. ¿Pero cómo yo descubrí eso? No, personalmente, si notó, hablando. O sea, si la murga fue mutando musicalmente. Sí, y lo que pasa es que lo que tiene la murga es que muchos, y no voy a decir que está mal esto, es como lo veo yo, muchos dicen que la murga es el tango tradicionalmente, tiene que tener tango. Y la murga nace con el tango en el mismo tiempo, lo que pasa es que en el tango después se escuchó en Japón y la murga no. Y no creo que si en Japón se escuchaba hubiese sido lo mismo. Pero... al principio se tocaban muchas milongas, polcas, porque en ese tiempo el tango era lo popular, como ahora escuchas, el otro día hablábamos en un grupo, escuchas rap, y claro, la murga trap puede incorporarlo, o reggaetón. pero según lo que más o menos sea popular en ese momento, la murga lo va incorporando. El tango además es muy fácil, y la milonga es muy fácil de llevar a murga, entonces también tiene eso. Y nada, se utiliza bastante porque aparte es historia, pero no necesariamente la murga es tango. Claro. Hace poco había uno acá diciendo que estaban tratando de crear la murga de salón, ¿se acuerda? Sí, no, que son murga de salón, se definen así los uh-huh. despelotangos, la murga de salón, que estaba Abel Momo, que era el que me hacía refutar. Claro, de bailar la murga pegados, de murga de salón, por eso le llamaban así, que bueno, que hay que ir a ver su show para descubrir de qué se trata, pero él lo que decía, que ahí le refuté, que hablaba mucho de esto, de lo tradicional y que no, como que la murga tenía que quedar en eso, ¿no? En lo tradicional, y yo creo que no, yo creo que... ¿Qué es lo tradicional? Que lo tradicional es el bombo y platillo y silbato, que después si le metes una guitarra, qué sé yo, como que, no sé si está bien, pero no está bien ni está mal. Es un estilo de murga. Los tradicionalismos como que se autocondenan a la extinción, me da a veces la sensación. Uno quiere igual que esté la versión tradicional. Está bueno que esté la versión tradicional. Está bueno que es uno... que de dónde venimos, pero ¿no? puede seguir mutando. Pero y... no podés oponerte menos si sos una murga. Tiene que haber una base. Y la base, claro, es el bombo con platillo, sí o sí, el silbato. Y después, a partir de eso, no sé, si vos tenés 10 redoblantes y un bombo con platillo, hay algo raro. Pero porque no va a sonar raro. Entonces el asunto es que tenga base de bombo con platillo, y después, bueno, todo lo demás es en base de murga. ¿La señorita quiere agregar algo que está ahí? No, no dice no por ahora, dice. Bueno, usted, señor El Badi, quiere decir algo, hay algo que no quiero terminar la nota y dejarlo con la tinta en el tintero. No, que esperemos, otra vez dije no, ¿viste? Esperemos sí, que... En el no fácil, segura, no importa, seguramente, sí. Seguramente estemos festejando en nuestro corso, en nuestro cumpleaños de octubre. Seguramente, porque tiene que ser así. Pero antes vamos a bailar. Y antes vamos a bailar, ¿verdad? En dos lugares, en Parque Avellaneda el 25, acá nomás. Ahora lo vamos a pasar en Casetilla, pero ya que estamos. Y después vamos a salir, si todo sale bien, en el Teatro Brown. El teatro que íbamos a salir la semana pasada, ¿se acuerda que yo le conté que estaba triste, que no salía? Sí, que volvió toda la gente, tuvo toda la semana del teatro. No sale en el teatro. No salgo en el teatro, vengan a mi casa, dije, fue así. Claro. Pero bueno, vamos a salir, entonces, ¿teníamos fecha o está a confirmar la fecha? No, está a confirmar, pero parece que es para septiembre. Parece que es para septiembre, así que la primicia de Feria Americana. Llegando la primavera, bueno, y nos vamos a ir a una tanda mientras despedimos de los inevitables de Flores en Radio Presente y en Feria Americana en compañía de mi amiga Nati Pons. Vamos. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que no te maquine, eso no es amor, es maltrato. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Tu pareja, novio, esposo o persona con la que tengas una relación no puede obligarte a tener relaciones sexuales. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Eso es abuso. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines. Y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Radio Presente. Matapi Aptapi Tinku. 15º Encuentro de Sicuris de la Pshayala. Feria, Música, Arte y Cultura. 16, 17 y 18 de agosto en Parque Los Andes, Avenida Corrientes, 6800, Chacarita. Viernes 16 de agosto, desde las 19 horas, ceremonia inaugural. Sábado 17 y domingo 18, de 13 a 22. Participan bandas de sicuris de Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile y Perú. Además, actividades en carpas, proyecciones, espectáculos para niños y para toda la familia, juegos participativos, mucho humor, malabares y proyecciones de la película Pachamama.

sentidos me echan sin fuego ya. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Accidente nuclear en Rusia dejó 5 muertos y aumentó la radiación hasta 16 veces a la raíz de la incertidumbre genera por videos difundidos a través de internet. Autoridades del país más grande del mundo confirmaron la explosión de un misil en una base militar situada en Siberia. Efectos inmediatos de un ataque atómico. El primero, radiación ionizante. La radiación ionizante viaja a la velocidad de la luz y afecta gravemente a todos los seres vivos que se encuentren a su alcance. En las bombas de gran poder que existen actualmente, su efecto destructivo es menor, pero sus efectos son mayores en las bombas como la de Hiroshima, puesto que se extienden de manera invisible mucho más allá que la explosión misma. En las ciudades japonesas, en los días subsiguientes al ataque, muchos de los sobrevivientes se enfermaron y murieron en pocas horas. Luego de que se publicaran en las redes los videos en los que se podía ver una espesa humareda elevándose por encima de una instalación nuclear militar de Siberia, Rusia, la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom admitió que se trató de un accidente nuclear que provocó la muerte de 5 personas. Pulso electromagnético, la radiación ionizante que mencionamos anteriormente, funciona como vehículo para el flujo de electrones que genera el llamado pulso electromagnético. Resulta en un virulento generador de cortocircuitos e incendios que se suman al caos total provocado por la explosión de la bomba. Murieron trágicamente mientras probaban un nuevo dispositivo especial, dijo el director de la agencia nuclear rusa, Axel Lichtchev, durante el funeral en memoria de los 5 fallecidos. Lichtchev aseguró que continuará el trabajo sobre este nuevo tipo de armas y que seguir trabajando en su desarrollo es mejor tributo que pueden rendirle a los fallecidos, al que calificó de héroes nacionales, informó la cadena de noticias CNN. El destello luminoso a través de la radiación electromagnética y a la velocidad de la luz se produce una increíble emisión de fotones. Quien esté mirando el foco de la explosión a más de 100 kilómetros quedará temporalmente ciego. En cambio, quien lo mire desde una distancia menor sufrirá ceguera permanente. Se trata de un destello cuya incandescencia es varias veces superior a la del Sol. El Servicio Meteorológico Nacional informó que los niveles de radiación de la ciudad de Severodvinsk, perdón, pero muy bien leído, un ruso no lo hubiera dicho mejor. Cercana a la base aumentó entre 4 y 16 veces tras la explosión. La explosión ocurrió el 8 de agosto en un depósito de obuses en una unidad militar en las inmediaciones del pueblo siberiano de Kamekka y obligó a la evacuación de 6.000 personas según las autoridades. Pulso térmico. Después del destello luminoso se produce una gigantesca bola de fuego que comienza a expandirse de manera implacable. Una ola de calor que abraza a todo el que se encuentre cerca de la zona cero poniendo en combustión cualquier material con algún grado de inflamabilidad, seres vivos incluidos. Funde el metal y derrite la roca volatilizando todo lo que se encuentra en el epicentro de la deflagración. A 500 metros de la zona cero todo se calcina. 1.500 metros más allá los cuerpos combustionan y los objetos metálicos se funden. Más allá de esta distancia, según la suerte que hayan tenido, los cuerpos se encuentran despellejados, incinerados, la mayoría ciegos, postrados, deambulando, pidiendo agua hasta el momento de morir. Las teorías sobre el misterioso misil nuclear ruso que causó un catastrófico accidente fatal, el arma que causó la muerte de 5 personas en una prueba en Rusia, sería un misil indetectable y de alcance ilimitado. Onda de choque. El aire calentado hasta los 100.000 grados solo puede expandirse. Es una fuerza que se desplaza en todas direcciones, triturando todo cuanto atrapa. La onda de choque atómica retuerce la piedra y la roca del epicentro al tiempo que las expulsa y las arroja lejos a la velocidad del sonido, 400 metros por segundo. Esto, sumado al aire hirviente que sube, genera una columna de vacío en el epicentro que enseguida debe llenarse. Es entonces cuando se produce el efecto inverso, un reflujo que lleva todo hacia el epicentro. Se alza una columna de tierra, ruinas y humo totalmente radioactivos que alcanza alturas estratosféricas hasta comenzar a caer por su propio peso, formando el famoso hongo nuclear. El Ministerio de Defensa agregó que las otras dos víctimas son militares y que la causa de la tragedia fue la explosión de motor experimental de combustible líquido del misil. La prueba realizada en la plataforma naval en el Océano Ártico derivó un estallido que causó un pico de radiación de 40 minutos en la ciudad de Severodvinsk, ubicada a 40 kilómetros del este del lugar. Lluvia radioactiva. Unas horas después, las partículas de polvo y ceniza plenamente radioactivizadas comienzan a caer sobre la Tierra. No es una lluvia como una nube sólida y venenosa que se mete en los pulmones. Se impregna en la piel y cubre toda la superficie devastada, pudiendo ser arrastrada por el viento a muchos kilómetros del lugar de la explosión. La hipótesis apunta a los testeos tenían como protagonista el misil conocido como Burevestnik 9M730, el cual, según el presidente ruso Vladimir Putin, tendría un alcance ilimitado y sería indetectable para los sistemas antimisiles. Incendios. Todo arde a lo largo del área alcanzada por la bola de fuego. Más allá de ese límite, las instalaciones eléctricas, los vehículos, conductos de gas, depósitos de combustible, edificios, arsenales, se convierten en incontrolables focos de incendio y explosiones que devoran todo a su antojo sin que haya intromisión humana en condiciones de combatirlos. De acuerdo a Mark Galeotti, analista del Instituto Real de Servicios Unidos de Inglaterra, este tipo de sistemas de propulsión nuclear plantean grandes desafíos técnicos, ya que la velocidad se opone al peso del sistema y el misil arroja gases radiactivos donde sea que vaya. El reflujo de la explosión aporta oxígeno fresco a la bola de fuego y la corriente de aire aviva y propaga las llamas. En ocasiones se produce una llamada tormenta de fuego. Además, la radiación destruye las defensas naturales de los seres vivos, con lo cual las infecciones se aceleran y al no haber hospitales ni servicios públicos por el efecto del ataque, los incendios arden hasta que se consume la última astilla. El incidente ruso sucedió apenas días después de que Estados Unidos efectivizara su salida del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, lo cual alimenta la preocupación sobre el inicio de una nueva carrera armamentista entre ambos países. La preocupación de los rusos pasa por China, que nunca fue parte del tratado y, por ende, no tuvo límites al momento de desarrollar nuevas armas de alta tecnología. Esto, amigues, acaba de pasar hace unos días, en el año 2019 del siglo XXI. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Para tomar impulso y llegar más alto. Radio Presente. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Dígame, Nati Ponce, ¿qué hacemos este fin de semana? Te explote todo, por favor. Sí. Me quedan 6 minutos para decir esta gacetilla importantísima. Primero nos ponemos serios, porque el viernes 16 de agosto, 18:30 horas, aquí en el espacio en Ramón Falcón 4250, a 41 años del funcionamiento del Olimpo y a 15 años de la recuperación del sitio, va a haber una actividad homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos. Así que agéndense para el viernes, de viernes 16 de agosto. Tenemos para el 24 de agosto, me han mandado que falta, ¿no? Vale, otra semana. Claro. Pero bueno, lo decimos igual. Domingo 18. ¿Lo decimos igual? Bueno, no, decimos el de domingo 18 de agosto, 21 horas puntual, Matanza Subversiva. Así se llama el evento. De verdad. Qué lindo. Maquillaje en vivo, rifa, feria autogestiva. Con tu entrada a la galera y consumición más rifa, sale 100 pesos. Si usted quiere, bueno, la consumición más rifa, sale 100 pesos. Pero yo, es mi cumpleaños ese día. Ay, es su cumpleaños, ¿verdad? Yo no voy a estar. Ya lo sé. Pero yo le dije que salimos el viernes. Sí, ya lo sé. Y usted me dijo que no. Claro, también lo sé. Pero bueno, la Matanza Subversiva, ahora desarrollamos su cumpleaños, van a estar Murga, La Fisura de Morón, Escalando Sin Remedios, Prisioneros del Delirio, Cachengue y Sudor y Rescatados del Trueno. Después tenemos para este fin de semana Día del Niño, organizado por los Mocosos de Liniers, este sábado 17 del 8, Larra Solidario en Larra Zaval y Caguazú a las 16 horas. Y si te quedaste con ganas, el domingo 18 en el Club Brisas, Montiel y Patrón a las 16 horas en el barrio de Liniers, Los Mocosos de Liniers. Pablo Sáez, nuestro maestro titiritero, Nati Ponce, ¿se acuerda? Sí. Nos manda saludos, dice que nos está escuchando en este momento. Le mandamos un saludo. Mándele grande. Saludos a usted. Un besito para Pablo. Y lo invitamos también a que vaya. Para Carlitos, el Diablo y María, que son sus títeres. Para todos ellos. El sábado 17 a las 22 horas, el ciclo acústico popular, entrada 50p, Lencina, 50p nada más. Dios presentación mío. De CD de Mujeres del Carnaval, las que vinieron por aquí con Graciela. Invitado especial, Agua Sucia, que es un gran presentador que está presentando los Rotosos de Montserrat, y Muralla y los Cirujanos de la Uva, que Muralla es este murguero legendario que yo le dije que venga aquí al piso y me dijeron que sí, pero vio cómo es esto. Es muy Jagger, legendario. Mick Jagger contesta más rápido. Sí, los murgueros, qué cosa, qué agenda que tienen los pero murgueros. Pero Mick Jagger me dijo, ¿no? Me reviso un poquito el corazón y voy. Y los voy, demás te van, viste, una vuelta. Me pongo el desfibrilador y voy para allá. Y me los otros pongo no. Loca, Lencina. Así que bueno, esto es lo que vamos a hacer esta semana. Y el 18 quiero decirle que tienen que todos llamarlo a Lencina porque va a cumplir sus dulces 50. Y cuatro. Yo le quería sacar. Ya, no, los yo le quería ya. Sacar edad. Ya me miro en la foto de los 50 años y digo, pero si era un pibe. Yo me voy a festejar por usted a Mar del Plata, quédese tranquilo. Gracias, Nati, siempre tan solidaria. ¿Vio? Qué solidaria bueno, que entonces sos. Nos vamos a ver la semana que viene, ya con un año más encima. Sí. Que en realidad el año uno ya lo tiene puesto, ¿no? Usted ya lo dice así, usted ya dice que tiene 54. Y sí, pero ¿qué voy a decir? ¿De qué me voy a defender? Y no, porque tiene 53 todavía. Si me muero mañana todavía. Me voy a morir a los 53. Claro. Espere un poquito a ver si lo matan antes. Gracias. Que la pase muy lindo usted también. Sí, allá en la sí, costa, voy a festejar y voy a brindar con usted a la orilla del mar, con los pies. ¿Con quién se va? ¿Se puede saber? Sí, con un chico. ¿Con un chico? Sí. ¿Chico, un nene? No, un niño. ¿Un niño? De 35 años. Ay, ¿como usted? Claro, no, yo tengo 34. ¿Quiere hacer un viaje de estudios, así, algo sí, por sí, vamos el a estudiar el mar. ¿Se van a estudiar? Sí. Bueno, estudiense. Nos vamos a estudiar mutuamente, claro. Vamos a estudiar salivas y todas esas cosas. ¿Salivas? Usted me hace hablar. Y bueno, vamos a ver. Primero llora, después baila arriba de la mesa. Después estudia salivas. Claro. Vamos a vernos la semana que viene en otro episodio de Feria Americana aquí por Radio Presente, la radio del ex Olimpo. Besitos.